los celos que mi alma estaba sintiendo. Yo logré solo que tú te fueras de mi lado. Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme. Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido. Mi gran amor, recuerda que me amaste. No puedes decir que olvidaste aquello que fue el cielo de nuestro amor. Volverás, yo lo quiero.